Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave en España, la contratación laboral. Tenemos bastante documentación y la vamos a usar como guía, claro, para ver qué es un contrato, qué tipos hay y, sobre todo, qué significan las reglas actuales después de la reforma de 2021, que fue importante. Exacto. La idea es ir un poquito más allá de la descripción pura y dura de la ley. Queremos ver cómo se monta hoy una relación laboral, cuáles son las piezas fundamentales y, bueno, qué opciones reales hay para empresas y trabajadores. Siempre, eso sí, basándonos en lo que dicen las fuentes que tenemos. Perfecto. Entonces, nuestra misión es dar una visión clara de este marco, ver lo esencial y quizás alguna cosa que sorprenda. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Qué hace que un papel, o incluso un acuerdo de palabra, sea de verdad un contrato de trabajo para la ley? Pacto. Voluntario. Una persona, el trabajador, se compromete a currar para otra, el empresario, siguiendo sus indicaciones y a cambio de un sueldo, claro. Pero para que ese pacto valga, necesita tres pilares. Tres cosas que no pueden faltar. Casi de sentido común contractual, diría yo. ¿Y cuáles son esos pilares? A ver. Pues primero, el consentimiento. Suena muy obvio, ¿verdad? Pero es vital. Las dos partes tienen que estar de acuerdo libremente, sin presiones, sin engaños, sin amenazas, libremente. Vale, el acuerdo libre. Segundo. El objeto, que tiene como dos caras. Por un lado, el trabajo concreto que se va a hacer, qué tareas. Y por otro, el salario que se va a pagar por ese trabajo. Y por supuesto, tanto el trabajo como el salario tienen que ser legales, posibles y estar definidos. No vale algo genérico. Entendido. Consentimiento, objeto. ¿Y el tercero? La causa. Que vamos, no es más que la razón de ser del contrato. El intercambio. Yo trabajo, tú me pagas. Trabajo por salario. Ese es el porqué del acuerdo. Sin estos tres, consentimiento, objeto y causa, pues el contrato legalmente no existe. Vale, los ingredientes básicos para que el pastel sea válido, digamos. Y ¿quiénes pueden, bueno, quiénes se sientan a la mesa a firmar? Las partes. Pues por un lado, siempre, siempre el trabajador, que tiene que ser una persona física, un individuo. Y por el otro lado, el empresario, que aquí sí hay más variedad. Puede ser otra persona física, como un autónomo, por ejemplo. Ajá. Una entidad jurídica, una SL, una SA, lo típico. O incluso otras figuras como una comunidad de bienes. ¿Y hay requisitos especiales? ¿De edad, nacionalidad? Aquí suele haber lío, ¿no? Sí, y la documentación lo explica con bastante detalle. A ver, la regla general para el trabajador es ser mayor de 18 años. Pero ojo, hay excepciones. Los mayores de 16 que estén emancipados legalmente o que tengan permiso de padres o tutores pueden contratar. E incluso menores de 16, pero esto es muy, muy excepcional. Solo para espectáculos públicos, con una autorización laboral especial por escrito y, claro, muchas garantías para que no afecte a su salud ni a su formación. Ya, lógico. ¿Y si son extranjeros? Pues si son ciudadanos de la Unión Europea, los mismos requisitos que los españoles. Edad y capacidad. Para los que son de fuera de la UE, además de la edad, necesitan sí o sí tener el permiso de trabajo oficial en regla. Es imprescindible. Vale. ¿Y para el empresario? Pues la mayoría de edad también es la norma. Aunque, bueno, también podrían mayores de 16 emancipados o con permiso, pero normalmente actúan a través de un representante legal en esos casos. Madre mía, con las edades y la nacionalidad, parece un pequeño laberinto burocrático asegurarse de quién puede firmar qué. Bueno, una vez que tenemos a las partes correctas, ¿cómo se plasma el acuerdo? Siempre tiene que ser por escrito. Un papel firmado. Aquí la normativa española, según leemos, es, bueno, es flexible, pero hasta cierto punto, ¿eh? Permite la forma verbal, pero cuidado, solo para dos casos muy específicos. El contrato indefinido ordinario, el normal, digamos, y el contrato temporal a tiempo completo que dure menos de 4 semanas. Muy poquito tiempo. Para todo lo demás, la ley exige que sea por escrito. ¿O será que en la inmensa mayoría de los casos vamos a necesitar un documento físico o digital? Pero un documento. Exacto. Y es importante saber que, incluso en esos dos casos donde vale el contrato verbal, cualquiera de las partes puede pedir en cualquier momento que se ponga por escrito. Al final, la forma escrita da seguridad y claridad a ambos. Lógico. Y si es por escrito, ¿qué información mínima, sí o sí, tiene que incluir para que no haya problemas? Supongo que no vale poner cuatro cosas y ya está. No, claro que no. El documento tiene que ser bastante completo. A ver, básicamente tiene que dejar muy claro quiénes son las partes con todos sus datos, qué tipo de contrato es, indefinido, temporal, formativo, qué trabajo se va a hacer, el puesto, la categoría profesional, dónde se va a trabajar, el centro de trabajo, Vale. durante cuánto tiempo, la jornada completa, parcial, el horario, y si es temporal, las fechas de inicio y fin, cuánto se va a cobrar, el salario base, los complementos, las pagas extra, cuándo se paga, las vacaciones, mínimo 30 días naturales al año. Y algo fundamental, ¿qué convenio colectivo se aplica? Ah, el convenio. Eso es clave, ¿no? Esencial. El convenio es como la constitución particular de esa relación laboral en su sector o empresa. Define muchas condiciones. Y bueno, por supuesto, si hay cláusulas adicionales legales, el lugar, la fecha y las firmas de ambos. Has mencionado antes de pasada el periodo de prueba. Siempre suena un poco, bueno, intimidante. ¿Qué es exactamente y para qué sirve? Es una figura curiosa. Sí, las fuentes lo definen como un tiempo inicial que se pacta en el contrato, para que tanto el trabajador como el empresario prueben. Es decir, para ver si la relación funciona, si las expectativas de ambos se cumplen, como una especie de, bueno, de test mutuo ya dentro del contrato. ¿Y cuál es su característica principal? Lo que lo define. Pues la flexibilidad para romper. Durante ese periodo, que tiene una duración máxima fijada por ley o por convenio, cualquiera de las dos partes puede decir, oye, hasta aquí. Y lo puede hacer sin necesidad de alegar una causa concreta, sin tener que dar un preaviso y sin que haya derecho a indemnización por esa ruptura. Es una puerta de salida fácil y rápida si ven que la cosa no encaja. Pero eso significa que el trabajador tiene menos derechos durante ese tiempo de prueba. Está más desprotegido. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro compañero de la plantilla. Cobra su sueldo, cotiza la seguridad social, tiene las mismas condiciones de trabajo, todo igual. La única diferencia es esa facilidad especial para extinguir el contrato por ambas partes. Entendido. Mismos derechos, pero salida fácil. Vale, y ahora llegamos, me parece, al núcleo de la cuestión actual, las modalidades de contratación. Las fuentes hablan muchísimo de la reforma del Real Decreto Ley 30-2021. ¿Cómo ha dejado esto el panorama de los tipos de contrato? Parece que se simplificó bastante, ¿no? Sí, esa reforma buscó precisamente eso, simplificar y sobre todo, y esto es lo fundamental, promover la estabilidad en el empleo, reducir la temporalidad excesiva que había. El resultado, según la documentación que manejamos, es que ahora el sistema gira en torno a tres grandes ejes, tres tipos principales de contratos: el indefinido, el de duración determinada y el formativo. Y cualquiera de ellos puede ser a jornada completa o a jornada parcial. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por el que se supone que ahora es la estrella, el que la ley quiere impulsar, el indefinido. Correcto. El contrato indefinido es la gran apuesta de la reforma. La idea es que sea la norma, la opción por defecto. No tiene una fecha de fin fijada de antemano. Hay una versión que podríamos llamar ordinaria, sin características especiales, pero la figura clave aquí, la que ha ganado mucho protagonismo, es el fijo discontinuo. Ah, el famoso fijo discontinuo, que ha dado mucho que hablar. ¿Para qué sirve exactamente? ¿Cuándo se usa? Pues está pensado para trabajos que son estables, que se repiten en el tiempo, pero que por su naturaleza no se realizan de forma continua durante todo el año. Piensa, por ejemplo, en actividades de temporada, como en el turismo o la agricultura, o trabajos que son intermitentes, pero que sabes que van a ocurrir en ciertos periodos, o incluso para ejecutar contratas que son habituales para la empresa. La clave es esa. Hay periodos en los que se trabaja y periodos en los que no, pero el vínculo laboral, la relación, se mantiene todo el tiempo. ¿Y cómo funciona eso de no trabajar pero seguir vinculado? ¿Y la vuelta al trabajo? Pues durante los periodos de inactividad, lógicamente, no se trabaja ni se cobra salario, pero, y esto es importante, ese tiempo sí cuenta para la antigüedad del trabajador en la empresa. Y lo crucial es el llamamiento. La empresa tiene la obligación de llamar al trabajador para que se reincorpore cuando empiece el periodo de actividad. Y ese llamamiento tiene que seguir un orden y un procedimiento claros, que normalmente están fijados en el convenio colectivo y siempre debe hacerse por escrito o de una forma que deje constancia clara. Ah, claro, que quede constancia. Exacto. Y además estos trabajadores fijos discontinuos tienen preferencia para cubrir vacantes indefinidas ordinarias a tiempo completo que surjan en la empresa. Parece la respuesta que ha dado la ley para muchas necesidades de las empresas que antes quizás se cubrían con contratos temporales uno detrás de otro, ¿no? Esa es la intención legislativa, claramente. Canalizar hacia el fijo discontinuo gran parte de lo que antes era una cadena de contratos temporales para actividades previsibles pero intermitentes. Es la respuesta principal que da la ley ahora para ese tipo de flexibilidad previsible. Si es suficiente o no para cubrir toda la casuística empresarial ya es otro debate, pero el marco legal lo impulsa con mucha fuerza. Vale. Tenemos la estabilidad del indefinido, ya sea continuo o discontinuo. Pero, ¿y si lo que se busca es precisamente formar a alguien, integrar talento joven o gente recién titulada? Ahí entran los contratos formativos, ¿verdad? Exacto. El contrato formativo, como su nombre indica, busca combinar empleo y formación, mejorar la cualificación profesional del trabajador. Y según la documentación, hay dos subtipos muy claros. ¿Cuáles son? A ver. El primero es el de formación en alternancia. Este es ideal para gente joven, generalmente hasta los 30 años, que no tiene una titulación oficial relacionada con el puesto al que opta y tampoco tiene mucha experiencia previa en algo similar. Combina trabajo efectivo en la empresa con formación teórica oficial. De hecho, una parte importante de la jornada se dedica a formación, sobre todo el primer año. Su duración va de 3 meses a 2 años. Y una cosa importante, no tiene periodo de prueba. El salario está vinculado al convenio y al SMI y es proporcional al tiempo de trabajo efectivo. Entiendo. O sea, aprendo y trabajo a la vez. ¿Con la idea de obtener una titulación o certificado? La primera experiencia laboral relacionada directamente con lo que han estudiado y tiene que hacerse dentro de los 3 años siguientes a terminar los estudios o 5 años si la persona tiene discapacidad. ¿Y sus condiciones son distintas? Sí, algunas cosas cambian. La duración es de entre 6 meses y 1 año. Aquí sí que hay un periodo de prueba, pero corto, de 1 mes como máximo, salvo que el convenio diga otra cosa. Y tiene algunas incompatibilidades. Por ejemplo, no puedes hacer este contrato si ya has trabajado antes más de 3 meses en la misma empresa en un puesto similar o si ya has tenido este mismo tipo de contrato antes por la misma titulación. Respecto al salario, bueno, aquí las fuentes que tenemos presentan una pequeña, digamos, diferencia o matiz entre la descripción general y un ejemplo que dan. Pero la regla principal es que la retribución será la fijada en el convenio colectivo para ese puesto o grupo profesional, siempre, claro está, respetando el salario mínimo interprofesional. Vale, dos caras de la formación. Una para adquirirla mientras trabajas, la alternancia, y otra para aplicar la que ya tienes recién adquirida, la práctica profesional. Muy específicos. Nos queda el tercer gran bloque. El contrato de duración determinada. El temporal de toda la vida, vamos. Este parece que es el que más ha cambiado, el que más se ha adelgazado por la reforma. Sin duda. La filosofía de la reforma es clarísima aquí. La temporalidad tiene que ser la excepción, muy justificada, y no la norma encubierta como pasaba a veces. Por eso, ahora, las causas para poder hacer un contrato temporal están muy, muy limitadas y tasadas por la ley. Son, básicamente, dos grandes supuestos. El primero. Se llama por circunstancias de la producción. Y esto cubre, a su vez, dos escenarios distintos. Uno, un incremento de trabajo ocasional que sea previsible, pero de duración muy corta. Piensa en campañas muy concretas como Navidad, rebajas, eventos específicos. Aquí el máximo son 90 días al año y no tienen por qué ser seguidos. Y el otro escenario es para un pico de trabajo que sea ocasional pero imprevisible, o también para cubrir las vacaciones de la plantilla. En este caso, el contrato puede durar como máximo 6 meses, aunque se puede ampliar hasta 1 año si lo permite el convenio colectivo del sector. O sea, causas muy concretas y tiempos muy, muy acotados. ¿Hay alguna pega o algo a tener en cuenta? Sí. Hay un detalle importante que busca disuadir de la temporalidad muy corta. Los contratos que duren menos de 30 días tienen un recargo en la cotización a la Seguridad Social para la empresa. Y otra cosa, al finalizar estos contratos, por circunstancias de la producción, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Son 12 días de salario por cada año trabajado, o la parte proporcional. Vale. ¿Y la segunda gran causa para poder hacer un contrato temporal? Pues es el contrato de sustitución. El nombre ya lo dice casi todo, ¿no? Sirve para reemplazar a un trabajador que tiene derecho a que le reserven su puesto de trabajo. Por ejemplo, alguien de baja médica, de permiso de maternidad o paternidad, una excedencia. El contrato durará lo que dure la ausencia de esa persona. También se puede usar para completar la jornada de otro trabajador que la tenga reducida por alguna causa legal o, y esto es un caso muy específico, para cubrir temporalmente un puesto mientras está haciendo el proceso de selección para cubrirlo definitivamente. Pero aquí el máximo son 3 meses. Queda clarísimo. O es por un pico de trabajo muy justificado y corto, o es para sustituir a alguien con nombre y apellidos que volverá. La temporalidad, porque sí, o por si acaso, parece que ha desaparecido del mapa legal, ¿no? Esa es la intención, sí, limitarla a lo estrictamente necesario y justificado. Mencionaste antes que todos estos contratos, indefinido, temporal, formativo, podían ser a tiempo parcial. ¿Tiene alguna regla especial esta modalidad, el trabajo a tiempo parcial? Bueno, el contrato a tiempo parcial es, simplemente, aquel en el que se acuerda trabajar un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, que es inferior a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable en la misma empresa y centro de trabajo. Puede ser indefinido, puede ser temporal, puede ser formativo. La modalidad de base puede ser cualquiera. Lo importante es que siempre, siempre tiene que hacerse por escrito y en el modelo oficial que existe. ¿Y qué pasa con las horas extra? Si trabajas menos horas, ¿puedes hacer extras? Pues como regla general, los trabajadores a tiempo parcial no pueden hacer horas extraordinarias. La única excepción es si son necesarias por fuerza mayor para prevenir o reparar siniestros y daños urgentes. Lo que sí pueden hacer, pero solo si el contrato es indefinido y se cumplen ciertos requisitos, como una jornada mínima de 10 horas semanales de media al año y que esté pactado por escrito, son las llamadas horas complementarias. Ah, las complementarias. ¿Son como las extras, pero para tiempo parcial? No exactamente. Hay dos tipos. Unas que se pactan en el contrato, las pactadas, que el trabajador está obligado a hacer si se le avisa con antelación, y otras que son voluntarias, que la empresa puede ofrecer y el trabajador aceptar o no. Ambas, eso sí, se pagan como horas ordinarias, no tienen el recargo de las extraordinarias. Entiendo. ¿Algún caso particular dentro del tiempo parcial que mencionen las fuentes? Sí, mencionan específicamente el contrato de relevo. Este está muy ligado a la jubilación parcial. Se contrata a una persona desempleada o que ya estuviera en la empresa con un contrato temporal, el relevista, para cubrir la parte de la jornada que deja de trabajar la persona que accede a la jubilación parcial. Es una figura muy concreta para facilitar esa transición hacia la jubilación. Vaya, hemos visto cómo nacen los contratos, qué formas principales tienen ahora. Indefinido, fijo discontinuo, formativos, temporales muy acotados, tiempo parcial, relevo. Pero una vez que está firmado, un contrato es algo fijo, inamovible, o puede cambiar a lo largo del tiempo. No, no. Una relación laboral es algo dinámico. Claro que puede cambiar. La documentación que hemos visto describe 3 grandes tipos de cambios o vicisitudes que puede sufrir un contrato mientras está vigente. La modificación, la suspensión y la extinción. Empecemos por la modificación. ¿Qué tipo de cambios pueden ser? Pues puede darse por lo que se llama movilidad laboral, que puede ser funcional, o sea, un cambio en las tareas o funciones que realiza el trabajador, dentro de ciertos límites legales y de su grupo profesional. O puede ser geográfica, que es un cambio del centro de trabajo que obliga al trabajador a cambiar su residencia habitual. O también puede haber modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Estos son cambios más importantes, que afectan a elementos clave como la jornada, el horario, los turnos, el sistema de salario, el sistema de trabajo. Estas modificaciones requieren que existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que las justifiquen y seguir un procedimiento específico. Vale. Cambios en las condiciones. ¿Y la suspensión? Suena como a una pausa en el contrato. Exacto, eso es. Es un cese temporal de las obligaciones principales del contrato. El trabajador deja de trabajar y el empresario deja de pagar el salario. Pero el vínculo laboral, la relación, sigue existiendo. No se rompe. El ejemplo más típico que citan las fuentes es la excedencia laboral, que puede ser de varios tipos: voluntaria, la pide el trabajador por interés propio; forzosa, por ejemplo, si es elegido para un cargo público, para cuidar de hijos o familiares dependientes. Es una pausa pactada o reconocida por la ley, durante la cual el contrato queda como dormido. Entendido. Y finalmente, la extinción, que es, bueno, el final del camino. Así es. La extinción supone el fin definitivo de la relación laboral. Y las causas pueden ser muy variadas. Puede ser por mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, por voluntad del trabajador, lo que llamamos dimisión o baja voluntaria, por voluntad de la empresa, es decir, el despido, que a su vez tiene distintas causas y procedimientos, disciplinario por una falta grave, objetivo por causas económicas, técnicas, etc., o colectivo, si afecta a varios trabajadores. También se extingue por llegar al final del tiempo pactado en un contrato temporal, por jubilación del trabajador, por su muerte o incapacidad permanente. Y como dijimos antes, la resolución del contrato durante el periodo de prueba es también una forma de extinción temprana y más sencilla. Modificación, suspensión, extinción. El ciclo de vida completo de la relación laboral no. Si tuviéramos que resumir la foto general, la imagen que nos pintan estas fuentes sobre cómo está la contratación en España ahora mismo, ¿con qué idea principal nos quedaríamos? Pues yo diría que con una idea central, muy potente. La legislación actual, sobre todo después de la reforma de 2021, ha puesto un énfasis enorme en la estabilidad. Quiere que la norma sea el empleo estable. El contrato indefinido es, sin duda, el rey del sistema ahora. Y su versión discontinua, el fijo discontinuo, se ha convertido en la herramienta clave para gestionar la flexibilidad que es previsible. Por contra, la temporalidad se ha restringido muchísimo, limitándola a causas muy concretas y muy tasadas. Y los contratos formativos se potencian como puentes, como vías, para facilitar la entrada al mercado laboral de forma cualificada. Sí. Una estructura que en apariencia es más simple, indefinido, temporal, formativo, pero que tiene dentro unas reglas y unos objetivos muy definidos para cada modalidad. Y comprender esto es vital para moverse en el mercado laboral hoy en día, tanto si buscas trabajo como si contratas. Totalmente. Y esto nos lleva, quizá, a una reflexión final, casi una pregunta abierta, que surge al conectar todo esto con la realidad empresarial, ¿no? Si la ley empuja tan claramente hacia lo indefinido y limita tanto lo temporal, ¿cómo están adaptando realmente las empresas sus estrategias para gestionar esa flexibilidad que objetivamente muchas veces necesitan? ¿Están explotando a fondo las posibilidades que ofrece el fijo discontinuo? ¿Están encontrando la manera de ajustarse creativamente, pero dentro de la legalidad, a esas causas tasadas de temporalidad? ¿O quizás están surgiendo otras vías, otras tensiones o incluso dificultades en la práctica diaria para conjugar la norma con la necesidad? Una excelente pregunta, sí señor, que va más allá de la letra pequeña de la ley y nos mete de lleno en cómo se gestionan las personas y cómo se adaptan las organizaciones en este nuevo escenario laboral. Ha sido un análisis fascinante el que hemos hecho hoy. Muy clarificador. Gracias por guiarnos a través de todos estos detalles.